serafines, humíllense ante él. Mancebos y doncellas, los viejos y los niños, exalten a una voz al Señor nuestro Dios. Aleluya.